Nicolás Lantos, Juan Manuel Strasburger, La Hora Pulenta, Nacional Rock, 93.7. Ocho minutos para las 3 de la tarde, seguimos aquí en Nacional Rock, esto es La Hora Pulenta, y lo que tenemos hoy en este día... que se nos mezcla, es un día donde se nos mezcla la influencia del Mundial por un lado y la influencia del Día del Periodista por el otro. Sí. Se van cruzando, vamos a hablar de las dos cosas, vamos a tener la pelea de maravilla ahí dando vueltas también. Pero en este bloque justamente vamos a hablar, aprovechando la fecha, la efeméride, se cumple un nuevo aniversario del lanzamiento del número uno de la Gaceta de Buenos Aires, que fue el primer periódico que se hizo en este país. Pasaría tanto agua debajo del puente. Y aprovechamos eso para encarar el tema de la manera que nos gusta hacerlo en este programa, que es desde lo personal, desde quizás una memoria emotiva, desde trazar con algunas pinceladas, contar algunas historias, algunas anécdotas que nos vinculen con el tema del cual querramos hablar. Exacto. Por ejemplo, en este caso, contar cómo fue que terminamos siendo periodistas, de dónde nació eso, qué evento nos llevó a eso, o, por ejemplo... ¿qué cosa de la infancia nos anticipaba que íbamos a terminar en esto? Así es. Por ejemplo, yo voy a contar que yo no sabía esto, pero cuando en un momento de mi vida estaba viviendo en Honduras, y porque mi papá trabajaba ahí, y recibí la visita de una tía mía que estaba viviendo en Estados Unidos. Ajá. Y vino a visitarnos. Yo estaba el segundo año. Y según cuenta mi vieja, yo tengo totalmente olvido de eso, aterrizó con el avión, vino de Estados Unidos, de Nueva York, aterrizó con ella y mis primos, ya más grandes, ¿no? Sí. Yo estaba segundo grado, no sé, tendría 8 años, una cosa así, o incluso más chico. Según mi vieja, yo llegué, y apenas llegó mi tía, con una especie de grabador simulado, le hice como toda una entrevista, y le pregunté cómo había sido el viaje, porque no sé qué cosa le pregunté. Tuve una especie de acting periodístico, que no sé si se acordaba mi viejo o mi tía, que después mi tía fue la que se acordó años después, porque la vi acá tanto, que bueno, que yo ya ahí mostraba un interés o una vocación periodística que después, bueno, se manifestó ahora. Entonces, claro, yo ya estaba marcado ahí. Después yo pensé que elegía, pero no sé si elegí tanto. Era que ya jugaba eso. Sí, a mí me pasó quizás algo parecido. Yo, cuando llega esa edad en la cual uno tiene que decidir qué va a hacer de la vida, que es todo un tema... no tenía tan claro lo del periodismo, porque... Pero sí sabía que me gustaba escribir, que me salía con relativa facilidad. Entonces me puse a estudiar eso como, bueno, una forma de un laburo. Me parecía un laburo más interesante que, no sé, laburar en una oficina, digamos, claro, ¿no? O lo que mientras sea. Estudiaba una carrera en la UBA, que después terminé dejando. Ciencia política. Que igual tiene que ver. Tiene que ver, porque tenía que ver con darme un background y todo, porque yo sabía que iba a hacer algo por ese lado. Tampoco es que iba a dedicarme a la ingeniería o a la medicina, no, lejos de eso estaba. Sí. Pero no tenía esa vocación, o no creía tener una vocación urgente de periodista, sino simplemente lo veía como una alternativa laboral menos desagradable que otras. Sí, yo la tenía. Una vez que empecé a trabajar de eso, obviamente le fui tomando el gustito. Le tomaste el gusto. Y después, pensando retrospectivamente, me pasó en realidad cuando comencé a trabajar en Página 12, hace ya 5 años, pero yo ya llevaba varios años laburando profesionalmente, me tocó sentarme al lado, compartir el escritorio con Bernard Pertot. Bernard, además de ser un periodista de puta madre, compañero en esta radio y gran amigo, fue el tipo con el cual yo hice en primer año del colegio secundario la revista del Centro de Estudiantes. Éramos un grupito, éramos 6 o 7, y si bien era todo muy horizontal, porque sí, bueno, Centro de Estudiantes, hippie, todo eso, el que la tenía clara ahí era Bernard, que era un par de años más grande que la mayoría, y ya desde entonces la tenía clara. Y ahora laburar codo a codo con él me sirvió retrospectivamente para darme cuenta que yo en realidad me fui forjando como periodista en esos años del secundario haciendo fanzines. Que tiene que ver. Y que de alguna manera también me influencia en cómo soy ahora, digamos, y en cómo hago, cómo ejerzo el oficio este ahora. A mí me gusta mucho detectar ese tipo de momentos durante nuestra adolescencia, porque son los que le dan algún sentido a lo que terminás haciendo después. Yo tenía una vocación también muy fuerte por lo que era la historia argentina, la historia en general. Siempre tuve como una fantasía de estudiar historia. Después terminé estudiando comunicación, lo cual no digo que me arrepiento, pero bueno, hubiera sido mejor estudiar historia. Y más de que estudié como vos el periodismo en forma terciaria aparte del universitario. Pero hay cosas que a mí también me pasaba que en diferentes publicaciones de los colegios donde estuve siempre terminaba participando, ¿no? Ya sea a nivel literario o a nivel ya directamente periodístico, ¿no? Haciendo cositas, todo como te pasaba a vos. Creo que eso es lo que te marca, que uno, si bien esa frase que uno termina eligiendo, llegás a los 18 años, 19, y decís, ¿qué quiero hacer? Ya venís rumbeado desde antes. Así es. En mi caso, me pasó también que me empezó a interesar mucho la lectura periodística. Entender o imaginar cómo se iban haciendo las cosas. Yo era mucho de leer el suplemento, sí. Ahí realmente aprendí lo que era relacionar el rock con ideas, con corrientes ideológicas o con corrientes, las grandes ideas del mundo, ¿no? Yo tenía una forma de encarar el periodismo muy posmoderna. Y a mí eso me estimulaba mucho la mente, ¿no? Estoy hablando de lo que hacían José Bellas, Fernando García y obviamente Pablo Yanton, ¿no? Por otro lado, también tenía algo que comparto con vos, la admiración por lo que, por ejemplo, estaban haciendo en Comiqueando, sí, ¿no? Claro. ¿Cómo encaraban el periodismo? Una cosa fresca, descontracturada. A la vez independiente, pero sin hacer toda una cosa, una bandera de eso, sino como una situación real, sí, ¿no? Y eso también me marcó mucho, me influenció. Y después también esas cosas quijotescas que en su momento yo admiré, que por ejemplo a mí me encantaba cómo Víctor Hugo enfrentaba a Teis Sport y cómo enfrentaba a Grondona. Esa es también una pijita de cuestión quijotesca que también me gustó. Que hay que saber matizar, ¿no? Porque si no te convertís en Quijote, que es una cagada. Sí, pero todo eso, y bueno, y podemos ir hablando un montón de... Pero me parece que el caso de Comiqueando fue muy importante, lo compartimos. Y en el caso de periodismo de rock, a mí me gustó mucho eso. Porque, bueno, era el diario que compraban en mi casa, entonces yo todos los viernes me leía el Sí y la verdad es que aprendí muchísimo. Sí, haciéndolo. Así es, sí, uno se va acercando al periodismo de distintos lados. Yo nunca me imaginé que iba a terminar escribiendo de política. Yo también me imaginaba escribiendo de rock o de libros. Bueno, vos escribías de política internacional. Sí, sí, bueno, pero que es muy las distinto. Dos cosas. Yo me acuerdo de vos escribiendo profesionalmente de política internacional, sí, ¿no? Cuando estabas en la anterior redacción. Así es. Y pero al mismo tiempo en perfil. Y al mismo tiempo nunca dejaste de lado tu gusto por la escritura periodística. Por ahí no tan profesional, más de vocacional, del rock o del arte. Era igualmente profesional, solo que era quizás en medios más pequeños. En medios más pequeños. Siempre lo tuviste. Por suerte, esto. Y bueno, este espacio es eso también. Este espacio es eso, por suerte ahora también en la gráfica estoy volviendo a escribir de música, algo que no hacía hace mucho. Sí. Con un blog que abrí hace unos días. Claro. Reseñando unos discos de Guided by Voices. Y también ahora una entrevista que estoy terminando de armar con el Tusi, de la hermana menor, que van a venir ahora, sí, el mes que viene, que va a salir en el número del mes que viene de Irrecuptibles, que me invitaron a participar, y que para mí es una alegría volver a escribir de rock en una revista que no hacía hace mucho, feliz, y hacerlo entrevistando a un personaje tan maravilloso y a un amigo tan querido como el Tusi. No lo tenés que dejar. Así que bueno, por esos periodistas que nos estimularon de chiquitos sin saberlo, brindamos. Con Coca Cero, ¿no? Esto es muy rockero de mi parte. Brindamos. Y ya alguna cervecita va a estar. Bueno, ¿te parece ir a escuchar un tema de Carmen Sandiego? Que hablando de Roma. Hablando de rock. Sí. Esto es Generación 2012, el corte de Ciudad Dormitorio. Sí. Último disco de los chicos de Montevideo, que también van a estar, sí, viniendo junto con la hermana menor en julio. 4 y 5 de julio van a estar presentando sus discos. La semana que viene vamos a dar algunos detalles más. Vamos con ellos.